ventaja que yo ocupo el acordeón más abajo respecto al cuerpo. Veamos el fals para ver las guitarras. Veamos las palabras.